las mejores frases de Confucio para la vida. En la historia de China existió un hombre que encabezó una doctrina espiritual que revolucionó toda la región, Confucio. En constante búsqueda por una aspiración más allá de lo terrenal, anhelaba un guía espiritual y moral que le permitiera seguir adelante y superar los trágicos hechos que le perseguían. A la edad de 50 años, Confucio empezó a recorrer China, compartiendo sus reflexiones en torno a la vida, el amor, la muerte, la guerra, las virtudes y los defectos de las personas. Sus ideas estaban basadas en los principios y preceptos de los sabios de la antigüedad. Pronto sus enseñanzas comenzaron a llenar el vacío espiritual y moral que la sociedad china padecía, e incluso líderes políticos comenzaron a realizar un reordenamiento de la sociedad china en torno a la palabra de Confucio. Incluso hoy en día, el régimen maoísta en China basa gran parte de sus estructuras en la instrucción confucionista. Estas son algunas de sus mejores frases y pensamientos. Así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, un hombre sabio debe adaptarse a las circunstancias. Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. Dale un pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Todas las cosas buenas son difíciles de conseguir y todas las cosas malas son muy fáciles de conseguir. Un hombre que no piensa y planifica su futuro encontrará problemas desde su propia puerta. Lo prudente no quita lo valiente. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ni te hagas a ti lo que no le harías a los demás. Cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo. No te rindas nunca si quieres volver a casa. Ser como el sándalo que perfuma el hacha que lo corta. Antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas. La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada. El silencio es un amigo que jamás traiciona. Exígete mucho a ti mismo y espera un poco de los demás. Así te ahorrará decepciones. Aceptar lo inesperado, aceptar lo inaceptable. El mejor indicio de la sabiduría es la concordancia entre las palabras y las obras. No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación. Lo único que no se recupera nunca en la vida cuando se pierde es el tiempo transcurrido. A quien tiene todas las respuestas, no se le han hecho todas las preguntas. Lo escuché y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. El éxito depende de la preparación previa, pero sin dicha preparación, el fracaso es seguro. Podemos volvernos sabios a través de tres formas distintas. Primero, a través de la reflexión, que es la más noble. Segundo, por imitación, que es la más fácil. Y la tercera, por experiencia, que es la más amarga. El hombre que mueve montañas empieza moviendo pequeñas piedras. Un hombre sabio busca lo que desea en su interior. El no sabio lo busca en los demás. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo.